¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 12 del 31 de enero de 2018. Y bueno, el tema destacado del día soy yo, o más bien este podcast, el Incognicast, porque estaba un poco en un mar de dudas, navegando por esas dudas que me asaltaban sobre qué hacer con este formato, que la verdad es que me está enganchando, me gusta hacerlo. Pero claro, pasa lo que contaba ayer, que esto lleva tiempo, que al final a mí lo que realmente me gusta es escribir y hacer las dos cosas cada día en Incognitosis es complicado. Ahí valoraba un poco los comentarios que he ido recibiendo en todo este mes que he estado con el podcast y os pedía opinión sobre qué hacer, si separar el podcast en un blog aparte, si integrar el podcast como parte del post, hacer una especie de newsletter a lo mejor, o seguir como hasta ahora, o dejar el podcast porque realmente pues nadie me escuchaba. La conclusión tras la encuesta, han votado más de 100 personas, para mí una muestra suficientemente decente para sacar conclusiones, es que la mayoría de los que contestasteis en la encuesta no me escucháis, la mayoría de los que me leen, voy a hablar así porque no me estarán escuchando. La mayoría de los que me leen no me escuchan, no oyen el podcast porque no es un formato que a ellos les apetezca aprovechar. Yo hasta hace bien poco era así, el podcast no es un formato que yo consuma de forma masiva, pero es verdad que hay un público que sí lo consume. Mientras paseas al perro, como me decía alguien en los comentarios, mientras montas en coche, mientras haces la comida, un montón de cosas que te permiten mientras escuchar un podcast y que realmente entretienen, de la gente que tienes confianza, de la gente que te gusta cómo escribe, cómo habla, pues te gusta escuchar también esos podcasts. Entonces yo creo que es un formato válido y que además va a más, lo contaba en el post de hoy. Ha salido un artículo de Wired en el cual pues analizaban un poco los primeros datos que se han obtenido de las estadísticas de Apple en los podcasts, que ya se pueden sacar datos. Y esos datos revelaban que la gente que escucha los podcasts los escucha casi hasta el final, no interrumpen la reproducción cuando oyen un anuncio, los anuncios se los tragan entero, os los tragáis enteros, y en fin, son muy fieles al formato. Y la conclusión es esa, que la gente que escucha podcasts le gusta mucho escucharlos, es normalmente muy fan de esa plataforma y yo creo que cada vez escuchan más, cada vez escucháis más, y aquí sí que, bueno, yo soy un neófito, no soy un recién llegado, y mi consumo de podcast es muy limitado, porque tampoco tengo esos ratos robados, no los tengo, porque sobre todo porque trabajo en casa. Entonces, bueno, pues básicamente mi rutina es muy de aprovechar esos momentos siempre en cada cosa, y o trabajar o ocio, y no tengo esos parones tan largos que pueda tener una persona que, por ejemplo, vaya al trabajo o tenga un perro o cocine mucho. Yo cocino más bien poco. Y bueno, la conclusión es que he sacado tras esa encuesta y tras todos los comentarios, pues es que voy a seguir con el podcast. Es algo que más o menos tenía bastante claro y que sería muy difícil que parar ahora. Quizás pare en el futuro, no lo sé cómo me vendrá el tiempo y las circunstancias, pero de momento sigo. El tema es que no sé si lo haré a diario o semanal o dos o tres a la semana, que será lo más probable cuando haya temas y cuando haya ganas sobre todo y tiempo. Entonces, bueno, no queda claro si lo separaré del blog, hay una idea por ahí, pero vamos, que el podcast sigue, y lo que sigue seguro, que es algunos quizás teníais dudas, si me leéis, es Incognitosis, el blog, que lleva, pues va a hacer 13 años en mayo, y va a seguir así. De momento no tengo gana ninguna de dejar de escribir, es una cosa que me llena, me apetece, y saco todas esas pequeñas reflexiones críticas y rajadas que tengo dentro, así que, bueno, que voy a seguir con las dos cosas, pero quizá los podcasts se resientan un poco a partir de ahora. No lo sé seguro, es un poco como vaya el ritmo, porque también había dudas de si esto acabará teniendo retorno. Hay gente que lo hace, bueno, con vistas a patrocinios y tal, yo si llegan, perfecto, pero en principio es un formato que quería probar y ver si llegan más oyentes, más suscriptores, y a partir de ahí pues a lo mejor construir algo, pero vamos, de momento es un formato con el que quería experimentar y que me parece realmente curioso y divertido. Y con eso cierro un poco el tema destacado de hoy para pasar a las noticias breves, que hay unas cuantas. La primera de ellas es la de la Xbox, de la que hablaban ayer en Polygon y en otros medios, y que había una reflexión unánime que lleva tiempo en marcha, es la que la Xbox necesita más catálogo de títulos exclusivos, más juegos que solo se puedan jugar en la Xbox, que no se puedan trasladar a otras plataformas y que solo estén disponibles en esa consola. Hay pocos y además cada vez parece que hay menos, y los movimientos que Microsoft ha hecho en ese sentido pues no le han salido demasiado bien. Minecraft, que es un juego, una plataforma brutal, pues está muy bien, pero la gente no compra las Xbox por Minecraft, eso está más claro que el agua. Y algún otro movimiento que compraron, por ejemplo Rare Development hace tiempo, pues tampoco les ha salido muy bien. Entonces, pues aquí Microsoft tiene que cambiar un poco de estrategia, yo creo, es lo que decían en Polygon, y necesita reforzar esa faceta de juegos vende consolas que sí tiene Sony, que tiene más catálogo de exclusivos, que va ganando aproximadamente en 2 a 1 en ratio de consolas, en España por bastante más, porque España es un país claramente de PlayStation, y que por ejemplo demuestra la Nintendo Switch, que esa fórmula funciona. Si tú tienes juegos exclusivos que solo se pueden jugar en tu plataforma y tienes una base de usuarios fiel, pues tienes éxito asegurado. No pasó con la Wii U, por ejemplo, pero yo creo que los juegos ahí y la plataforma no estaba tan curiosa, pero con la Switch han dado en el clavo, y los juegos que han sacado pues han sido las dos maravillas que hay ahora. El Super Mario, no me acuerdo cómo se llama ahora, fijaos cómo sé de Mario, y el Zelda, Legend of Zelda Breath of the Wild, que están, bueno, pues muy bien según las críticas, y que funciona muy bien. Super Mario Odyssey era el juego al que me refería antes, que me vais a matar. Bueno, pues esos dos juegos han demostrado que efectivamente basta con tener un par de juegos buenos para que la consola prácticamente se venda sola. Sobre todo es una consola económica, que lo es la Nintendo, aunque ahora la Xbox One, la S por ejemplo, está por apenas 200 euros y también está fantástica, pero de nuevo, compras al final lo que tienen tus amigos. Entonces lo que necesitas es convencer a tus amigos de que ese juego exclusivo pues es el que quieres tener y al que quieres jugar con ellos, y Microsoft tiene pocos. Segunda noticia breve del día es la de la alianza entre Amazon, JP Morgan y Warren Buffett, que quieren crear un mega emporio de la sanidad privada o barra pública. No se sabe muy bien cómo va a salir la cosa, porque no va a ser, evidentemente va a ser sanidad privada, pero va a ser una sanidad privada, digamos, económica, comillas, porque los costes de la sanidad en Estados Unidos son una burrada. Para cualquier cosa que te pase, te pueden sacar los ojos, y es un problema que tienen allí, y que hace que aquí, cuando hablemos de sanidad pública y nos quejemos tanto, pues sea para darnos dos collejas, porque tenemos una sanidad pública que es una maravilla. Entonces, bueno, aquí yo creo que Obama lo intentó con su Obamacare. Yo creo que la cosa le ha salido medio rana, y hay muchas presiones ahí y muchos lobbies que intentan que eso se hunda, y Trump el primero. Y esta gente que tiene tanto poder, y que entre las tres empresas tienen 950.000 empleados, leía hoy en la noticia, pues lo que quieren es, bueno, intentar mover esa faceta y que sea un poco más económico, más barato para los trabajadores contratar, y para sus familias contratar, planes de sanidad que les cubran sin que cada vez que pase algo tengan que hipotecar la casa. La tercera noticia del breve del día en realidad es un compendio de varias, porque habla de criptodivisas, que es un tema que siempre da titulares, y en estos últimos 2-3 días pues ha dado bastantes. Uno de los últimos ha sido el de Facebook, que prohibía la publicidad en su plataforma sobre las ICOs, las inversiones, las ofertas públicas en criptodivisas, podríamos llamarles, esos lanzamientos de empresas que no suelen tener ningún producto detrás, pero que lanzan una nueva criptodivisa, un altcoin, un token alternativo, con el cual tú puedes, bueno, apoyar ese esfuerzo, ese proyecto, que puede o no puede llegar. ¿Qué pasa con esas ICOs? Pues que muchas son una falacia, son engaños, y el último caso del que hablaban en TechCrunch, lo comento en el enlace en el post, es una empresa o un proyecto que se llamaba Prodeum, que consiguió 11 dólares, no 11.000 ni 11 millones, 11 dólares tan solo en la ICO, y el tipo, cuando vio que había conseguido esos 11 dólares, lo que hizo fue cerrar el proyecto, quedarse con los 11 dólares y actualizar la página web del proyecto con una palabra que era la palabra pene en inglés, penis, para dejar el mensaje claro de que básicamente se había reído de esos inversores que habían confiado en ese proyecto. Pues es un ejemplo bastante claro de por dónde pueden ir las cosas, y al final de TechCrunch pues recomendaba que no confiaras mucho en esas ICOs, que si hay una empresa potente detrás puede tener más sentido, pero que en general lo que hay que tener aquí, como con todas las criptodivisas en general, es sentido común. Así como Facebook prohibía los anuncios de ICOs, lo curioso es que YouTube los está integrando, está publicando, está apareciendo por todos lados. Y si tenéis YouTube, si usáis YouTube y habéis buscado alguna vez minería o criptodivisas, pues seguramente os aparezca publicidad. A mí me aparece cada 3x4, entre la Tali Salomón de eToro y el criptominero este ruso que no sé cómo se llama, estoy ya hasta las narices de la publicidad de criptodivisas, pero bueno, es lo que hay. Entonces es curioso cómo unas lo prohíben y otros lo integran. Y luego hay dos noticias curiosas. La primera, de la que hablé ayer en Shataka, es de Robinhood, que es una empresa americana de inversión que lo que propuso desde sus inicios fue invertir desde el móvil con comisiones cero, con unas cuantas comisiones cero. Es una empresa que no la calificaría de fintech, pero sí de una alternativa muy fuerte a los brokers tradicionales y a las empresas de broking y de inversión que existían hasta ahora. Entonces la interfaz, todo el funcionamiento del servicio es como muy 3.0, muy dirigido a gente muy conectada, muy con un perfil un poco técnico y tecnológico, y les ha salido muy bien y han decidido saltar a las criptodivisas, que una empresa que tenía toda su base y su funcionamiento en bolsa tradicional del salto a las criptos, me parece un movimiento súper curioso, y también con ese mensaje de cero comisiones, aunque con limitaciones. No se pueden transferir criptodivisas desde otros exchanges, solo va a funcionar en principio en 5 estados de Estados Unidos y luego van a ampliar. Y bueno, hay un poquito de letra pequeña ahí, hablo de ello en el enlace de Shataka, pero bueno, que es un movimiento muy interesante que yo creo que puede hacer que otras muevan en ese sentido, ficha también. Y también la última noticia en tema de criptodivisas ha sido Line, que también ha anunciado que quiere crear que quiere aprovechar este tema y quiere crear su propia criptodivisa e integrar todo el tema de la cadena de bloques y las criptodivisas dentro de su plataforma de mensajería, que es mucho más, que es, no llega al nivel de WeChat, pero en Line es un gigante también en el tema de la mensajería instantánea, y eso da también para un podcast propio de cómo está la mensajería en Oriente y cómo está en Occidente, que solo usamos para mensajitos. Pasamos al penúltimo tema breve del día, que es el de lo que ha pasado esta mañana cuando se ha filtrado la exclusiva, cuando se ha emitido que Puigdemont utilizaba Signal para comunicarse con uno de sus compañeros de partido, y utilizaba Signal como aplicación de mensajería. Lo que ha pasado con esos mensajes que se han filtrado es que no se han filtrado, sino que, como sabréis, lo que hizo alguien es grabar con una cámara por encima del hombro de Comey, que es la persona a la que le enviaba esos mensajes, y a partir de ahí se ha espiado esa conversación y se ha visto lo que pues hacía comentarios de que daba por perdido un poco el tema del proceso independentista y tal. Pero bueno, lo importante en el ámbito tecnológico es que la tecnología al final, en este caso, no falla siempre, sino que el que falla también a menudo es el ser humano, ese es el eslabón más débil, y ahí es donde falla también el apartado de la privacidad, que tú también tienes que estar con mucho cuidado a la hora de protegerla. Y por supuesto, si estás viendo mensajes comprometedores, sensibles, delicados, lo que no puedes hacer es verlos con el riesgo de que alguien te vea por encima o por algún lado. Entonces, bueno, como en todo, al final tienes que tener cuidado de cómo utilizar las cosas, y es más sentido común. Último tema breve del día es la demanda del iPhone 10, que yo sigo llamándolo iPhone X, se me escapa, y que parece que está un poquito a la baja. Mañana se va a saber bastante mejor cómo han ido esas ventas, porque presenta resultados financieros del último trimestre del año Apple, y veremos si hay por ahí detalles sobre si el iPhone 10 ha vendido mucho o poco o regular. Pero lo que apuntan todos los rumores es que efectivamente no ha vendido tanto como esperaba Apple o como esperaba la industria. Y eso ha hecho que hayan reducido la producción del iPhone 10 y que la hayan reducido, según algunos, a la mitad, que me parece una reducción muy fuerte. Aquí quizás sea por el precio, que es muy elevado, o quizás sea porque, como la oferta ahora es tan amplia en tema de iPhone, si tenemos muy buenas alternativas al iPhone 10, que son el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus, y el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, e incluso el iPhone 6S y el 6S Plus, pues todos esos móviles se siguen vendiendo, y se siguen vendiendo a precios inferiores. Entonces, bueno, quien no necesita el iPhone X pero quiere un dispositivo de Apple, pues se puede ir a esas alternativas, que son buenas para ellos, aunque para mí siguen teniendo un precio que es elevado para lo que ofrecen, pero ahí están. Entonces quizás esa estrategia de Apple de vender uno muy bueno, muy caro, y tener otros que son bastante buenos, pero no tan caros, pues a lo mejor le ha salido mal y la gente está apostando más por el iPhone. Veremos si salen datos de cuánto se ha vendido de cada uno. Dudo que Apple los dé, pero quizás por ahí dé algunas pistas que se pueda analizar qué ha pasado con los iPhone X y qué va a pasar este año, en el que se supone que a partir de ahora todos los iPhone van a ser como el iPhone 10, que seguro que he dicho iPhone X en algún momento. Bueno. Y esto es todo, queridos y queridas oyentes. Ya sabéis que, como siempre, que estoy en varias plataformas, en el feed de SoundCloud, en Overcast, iVoox, Spreaker, en iTunes, Pocket Cast también, y en YouTube. Ayer no publiqué y no sé si seguiría publicando, porque es una plataforma que tampoco está teniendo mucha acogida y mucha utilización por parte de los que me oís en Icónicas. Si queréis aportar económicamente, por como siempre recuerdo, podéis contribuir en LiberaPay o en Patreon, que son dos plataformas en las cuales, pues básicamente, tenéis un modelo de suscripción que podéis suscribiros pagando $10, 100 o un céntimo si queréis. Al final es aportar si os apetece y aportar lo que queráis durante el tiempo. Y nada más, espero que nos oigamos mañana. Un saludo y hasta pronto.